De la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Ya estamos aquí en Al son del pop, siendo las 12:02. Estamos comenzando y el día de hoy les tenemos preparadas muchas cosas especiales, entrevistas, música, todo súper, súper chévere. Hola, hola, hola, buenas tardes a todos quienes están conectados a la señal de aquí, de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Adolfo, buenas tardes, bienvenidos aquí al Son del Pop, una semana más, un programa más lleno de buena música, buenas vibras y todo lo demás. Ya saben, conéctense al Son del Pop porque estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra fanpage en Facebook. Pones en el buscador, pones Al Son del Pop y estamos al aire. Precisamente, y también nos pueden ver a través de www.radio.cc o escucharnos a través de los clásicos 940 AM, por cierto. En Spotify también. En Spotify, en TuneIn, ¿cuál es Spotify? En TuneIn, nos pueden escuchar en TuneIn, Radio CC, TuneIn o en la aplicación Radio CC HD. Eso. Por cierto, mi nombre es Fernanda Baez y bueno, el día de hoy, pues ya saben, si están conectados a la página del Son del Pop, ya saben con quién estamos, pero vamos antes del interrogatorio con una primera canción, Adolfo. Antes de eso también les mandamos un gran saludo a todos quienes ya se están conectando a la señal de www.radio.cc porque ya nos están mandando mensajitos también por interno y también ya se están conectando a nuestra transmisión en vivo. Les mandamos un gran saludo a todos quienes se están conectando. Por cierto, un gran saludo también a Gaby, que me dijo que le mando un saludito porque ella es fanática del artista que vamos a tener el día de hoy y ya nos está pidiendo hasta canciones con dedicatoria, así que eso lo tendremos mucho más adelante, pero en este momento vamos con una cancioncita de Bruno Mars que se llama Finesse, que viene junto a Cardi B. Escuchemos. Yeah. bueno, ya estamos aquí junto a Ricardo Fita, quien es nuestro entrevistado del día de hoy. ¿Qué tal si nos mandas el interrogatorio, Panchito? Si hay algo en ti que me arrebata, mata. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. El caminito se va por ahí, no vuelve. Happy, happy, happy, happy, happy. Feliz con mi corillo, guamo y portillo. Siendo ya las 12:08 de la tarde. Eso, de casi digo la mañana, acostumbrado, casi te copio, Fercita. 12:08 de la tarde, estamos en Radio Casa de la Cultura y los que se acaban de conectar con nosotros saben que, literal, estamos transmitiendo en vivo desde Facebook, desde la página de radio y todo lo demás, de Casa de la Cultura Ecuatoriana, los 940 AM. Estamos el día de hoy con Ricardo Fita en nuestro segmento del interrogatorio, porque el día de hoy, contra el paredón, y te vas a preguntar un montón de cosas sobre tu gira, sobre tus canciones, sobre los nuevos proyectos y mucho más. Bienvenido, esta es la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y la tuya también desde el día de hoy. ¿Qué tal, muchachos? Nada, muy, muy, muy contento de estar de regreso acá, agradecido siempre por el espacio y nada, feliz de estar en Quito, un poquito con la voz ahí. No traje la guitarra esta vez, siempre la traigo, es verdad. Es verdad, siempre la traigo. Pero no, esta vez, bueno, guardándose la voz ahí para que mejore, pues tuve concierto el jueves y uno lo da todo. Vamos por ahí, comenzando con ese concierto. ¿Qué tal estuvo el concierto del jueves en el Café Democrático? Recontra feliz, es como igual de cierta manera uno llega al país a saludarse ahí con su público, con su gente, y eso, el cariño de la gente acá en la capital es increíble, estoy recontento. Era medio que el cierre de esta mini gira de regreso al país, bueno, por ahí se están sumando tal vez un par de ciudades más, pero lo que estaba planificado era Guayaquil, Cuenca y ahora Quito, ¿no? Y bueno, ahora me quedo un rato acá disfrutando de este hermoso clima. Tú le has dicho hermoso clima, como toda buena Semana Santa tiene que llover, ¿no? Tiene que salir el sol y volver a llover, ¿verdad? Así. ¿Estás acostumbrado a este clima? Sí, sí, bueno, yo viví en Quito también bastante tiempo. Es más, un tiempo estuve viviendo aquí al lado en el hotel, en el Tambo Real. En el Tambo Real. Porque me acuerdo alguna vez que venía a visitar, me venía a pie. Se cruzaba un ratito y venía acá a saludar. Pero, sí, me encanta. Me gusta el clima frío igual, en Guayaquil, como de repente, como decíamos, de repente en el break, no hay que sacarse ya encima de tanto calor. Cambio rico. Poderse abrigar y como salir a caminar, me encanta Quito. Sobre todo si tienes con quién abrigarte. Tal vez. Eso no le vamos a preguntar el día de hoy a Ricardo, pero sí queremos saber qué tal estuvo la gira, porque estuviste en España, estuviste en Francia, claro, en Chile, en Argentina. ¿Qué tal estuvo esa gira? Estoy re contento, ha sido como una experiencia más allá de lo que me esperaba, porque igual estoy acostumbrado a viajar y qué sé yo, ir a ciudades de repente donde no te conocen mucho. Tengo mi truquito ahí, qué sé yo, que hago yo de que le doy a la gente una partecita de las canciones para que cante conmigo y a la final les terminan subiéndose y cantando como que si me conocieran de antes, ¿no? Pero tuve esta experiencia en España que me llamó mucho la atención, de que este público tiene te ven anunciado y investigan sobre ti, investigan sobre tu música y de repente llegan y cantaban estrofas y cantaban las canciones enteras, que es como muy emocionante para uno que llega a un lugar y no ves una sola cara conocida, ¿no? Pero España maravilloso, luego también la experiencia en Francia fue increíble, también encontrarnos en Francia con Mateo Kingman, que somos muy muy amigos, tocar junto a la Torre Eiffel, que fue una cosa maravillosa, y eso, esas ciudades que uno solo ve como en películas y no sé, de repente estar parado ahí es una locura. Y bueno, y luego Chile, Argentina, he estado ya varias veces, es como ya irse a reencontrar con casi familia. O sea, tengo, a mí en Chile me hicieron padrino de un bebé, Masita, escuchando, ah, wow. Y le mandamos un abrazo enorme a la familia Bascur, y bueno, entonces me reciben allá como familia. Y nada, es lo que tal vez a la final es, me encanta, que encierra un poco todo lo que hice y me pone más contento aún, es que vengo grabando disco nuevo, que se empezó a grabar en España, luego seguí grabando en Chile, casi terminé en Argentina y ahora le doy el punto final acá, que no quería terminarlo sin que tenga el sabor, digamos, de mi país con mis músicos acá y todo, ¿no? Claro, porque si mal no me equivoco, tu última producción fue cerca del 2013, ¿verdad? No, 2013 salió el primer disco, el segundo 2016, sí. Y ahora, bueno, ahora para este año 2018 está pensado por ahí, ojalá para junio o julio. Ya, muy bien, espero que cuando publiques tu álbum vengas igual para acá para hacer, seguro, la promoción, y que, sí, nos, seguro, y que nos traigas ahí, sí, la guitarra para tocar en con vivo. Con guitarra y con todo, seguro. Promesa hecha. Aparte de eso, yo quiero saber cuáles son los pueblos de aquí, de Quito, Ecuador, que más te han recibido con los brazos abiertos. Del Ecuador, dices, en general. No sé, en Quito siempre, imagínate, si me he venido a quedar acá es porque, aparte de que había mucho trabajo acá, se trabaja bastante, hay bastantes lugares donde tocar, hay bastantes festivales y qué sé yo, hay mucho cariño de la gente, entonces a mí me encanta venir a Quito, también está, no sé, hay que decirlo, como que es increíble poder irte a tomar un helado en un lugar y la música que suena es maravillosa. No pasa eso mucho en todas las ciudades, de repente el reggaetón te agobia en ciertas ciudades, pero me gusta mucho Quito, amo mucho Cuenca también, y bueno, amo mi ciudad, amo Guayaquil, amo llegar ese calorcito que de repente, no sé, a lo que bajo del avión se siente como entrar a un sauna, pero es como ese recuerdo de niño y los olores y esto, ¿no? Pero en general creo que el Ecuador entero, sí, no sé, en mis viajes y todo, paso hablando mucho de mi país, porque siendo un país chiquito creo que tenemos como esta cosa de a pocas horas estar en otro clima, con otra comida, otros acentos, otra gente, y la gente es muy buena, no sé, yo amo el país, creo que igual, todo en todas las ciudades lo sé disfrutar. Bueno, tú tienes bastantes canciones, bastante sencillas, cuéntame de Ojos de Elefante. Oh, de Elefante, bueno, una canción creo empezó realmente con la parte musical, no sé, a las finales yo, hay ciertas cosas que sí las escribo con una intención o como que se viene alguna idea como más hacia dónde quiero ir con lo que estoy escribiendo, y hay otras que más vienen por una onda, supongo que tiene que ver con el lado más de la poesía, aunque es como una poesía un poco absurda lo que habla Ojos de Elefante. Pero a las finales me pasa lo mismo que a cualquiera que escucha mi música. Cuando termino de escribir y escucho la letra, escucho la canción, leo la letra, recién interpreto a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces como que me parece que habla un poco, vieron el videoclip, tiene esta cosa del payaso triste y la soledad y esto, ¿no? Entonces habla un poco de eso, de qué es lo único que le falta a cualquiera, dice, que crees que le falte al que solo cante, tal vez sea solo un poco de amor, que de repente me empecé a dar cuenta de mis canciones, tienen bastante eso, ¿no? Como hablar de este amor así un poco más universal, y ¿no? El amor romántico. Ya, para que todas las personas que nos están escuchando más o menos cachen, ¿te parece si presentas Ojos de Elefante? Vámonos, claro que sí. Muchachos, nada, gracias a todos los que nos están escuchando y viendo también. Acá Ricardo Pita, un gusto estar aquí con ustedes, Ojos de Elefante. ¿Qué crees que le falte al que solo cante? Tal vez sea solo un poco de amor. Tus ojos de elefante me piden que no espante, porque corres al refrigerador. ¿Y crees que ya no querrás de mí? No conocerme ni dejarme conocer el misterio de tu necesidad de dispararme en la oscuridad. Porque corres al refrigerador. Regresamos al Son del Pop siendo las 12 con 17 minutos y estábamos escuchando una canción que le gusta bastante a Adolfo. Sí, ojos de elefante. Es bastante interesante, la verdad. Les recomiendo que vayan a YouTube y vean su video. Es muy bueno. Es literal, como él lo dice, lo presenta él como un payaso triste. Payaso triste. Sí, bueno, también ahí en el Spotify está toda la música. Y nada, bueno, contento porque se viene ese disquito nuevo. Justo ahora, en esta gira chiquita que estaba haciendo, era presentando temas nuevos. Así que por ahí se van a empezar a escuchar. Tenemos, por ejemplo, Cenizas. Cenizas es un tema nuevo. Las Cenizas, claro, fue como el último sencillo del disco Amuleto, que es como el que va terminando, claro, ahí su ciclo de vida. Bueno, pero sacaste discos, el video hace 3 meses. El video, claro, salió recientemente, que fue grabado todo acá en Quito por el maestrísimo Juan Diego Monsalve, que también enviamos un saludo grande si está escuchando. Y nada, maravilloso, pues casi como una película que se hizo Y, claro, lo chistoso es que se hizo en 2 días el rodaje. O sea, yo regresé de esta gira que estaba haciendo por Europa y llegué a Quito a hacer una última presentación antes de salir para el sur del continente. Me fui para Chile, Argentina, y en 2 días hicimos esto, ¿no? Toda esta producción ahí medio James Bond. Rapidísimo. Sí. Pero quedó buenísimo, sí. Yo estoy recontento con el video. También chequenlo, ahí está en el YouTube para pues todos. Sí. ¿Qué tal ha sido la acogida de tus temas en YouTube? Porque para serte franco, yo mientras estaba viendo, llegaban ya cerca de 80.000 views. Creo que hay una cosa, es como... cada canción. Con la música independiente es como medio un fenómeno extraño. Hay ciertas cosas que no te esperas y tienen de repente un número de vistas impresionante. Y hay otras que haces tremenda producción y de repente van un poco más lento, ¿no? Pero creo que a la final es súper bien, no sé cómo... que yo le atribuyo mucho a la parte visual que lo que hago yo le haya ido medio, digamos, bien. Yo antes de sacar mi primer disco salió el videoclip de Despierta, me parece que fue el primero en el 2012. Despierta. Y luego el de Canción para el Resto de los Días, que tuve la participación de todos estos amigos del cine, pues que sale por ahí Andrés Crespo y estaba la gente de películas que estaban en ese momento, en las películas de Javier Andrade, estaba Pancho Sainovich, estaba Víctor Arauz. Entonces creo que también eso le dio como un empujoncito, digamos, ¿no? Pero la parte visual creo que tuvo mucho que ver y cuando salió el disco tuvo como una mejor acogida. Pero, no sé, me divierte mucho hacer videos igual. Como que es raro porque no soy muy fanático de la cámara en mi cara. Se me incomoda un poco eso. Pero el resultado final y qué sé yo, como que es divertido. Pero, no sé, esto me desciende el video, este último de Las Cenizas. Como que termina saliendo bien, pero si se dan cuenta, los cortes son como... no, ninguno dura más de 10 segundos porque después eso me caía muerto de la risa, ¿no? O sea, se me hace muy difícil mantenerme serio. Si se te complica estar en el frente de la cámara, ¿cómo pudiste meterte en el papel, por ejemplo, de la canción anterior que escuchamos, de Ojos de Elefante, del payaso triste? En ese caso tal vez fue un poco diferente porque maquillado y no sé, como que igual no lo te hago. Sentiste así. Lo hago, sí, en no sé si la palabra tampoco, no es que no me incomoda tampoco, pero se me dificulta mantenerme serio en un papel, ¿no? Así que como que es difícil. Entonces, lo puedo hacer durante, no sé, máximo 10 segundos y ahí es corta porque entras en risa nerviosa. Sí, claro, sí, se me hace complicado, pero lo disfruto igual, o sea, esa cosa de medio de irse, disfrazarse y meterse en un personaje, por más que no sea bueno para hacerlo. ¿Cuál ha sido el video que más has disfrutado grabar, el que más te ha gustado? Todos tienen su cosita igual, porque es el primero que cuento, estamos como en familia y estuvo bonito eso porque era un grupo de amigos igual, no eran como actores, digamos, contratados, sino todos éramos muy amigos y viajando hacia la playa y qué sé yo, en la escena final todos nos metimos al mar con ropa y todo eso, estuvo como súper divertido. Pero esta última experiencia del video de Las Cenizas, como ponerme así de smoking, hacer todo este papel de como así de eso, de película, ¿no? Así como de James Bond. Tuvo unas cosas increíbles, las partes del que salimos como en un auto manejando por la ciudad, se filmó como filmaron desde afuera del auto trepados y qué sé yo en la madrugada, entonces fue, me sentí más como una producción como de película, ¿no? Y también eso lo disfruté, digamos, a un nivel diferente. Han habido unos que son como más relajados, qué sé yo, ponte el de, diría tal vez el de Ojos de Elefante fue un poco medio no tan cómodo porque tenía que tener todo esto en la cara y yo no soporto ni ponerme bloqueador en la playa, o sea, es como horrible embarrarse la cara de maquillaje, pero en general todos han tenido su onda ahí, es como divertida, sí. todo le ha gustado. Sí. Ya que tú hace un momento topaste el tema de referente de la música independiente. ¿Cómo ves la música independiente en el Ecuador ahora? Creo que siempre hay como un sube y baja y no sé, creo que hubo un momento, yo trabajé con muchas bandas, fui músico, bueno, de Héctor Napolitano, que digamos es como el referente más grande del músico sí. independiente, y es una como que rompe esa barrera, ¿no? Porque es como una leyenda viva de nuestra música y sigue siendo un músico independiente, ¿no? A sus 60 y pico. Pero creo que hay un sube y baja. En un momento en el que yo trabajaba con bandas de rock, creo que había como una cosa de tantas bandas tocando y qué sé yo, me encanta porque empezaron a haber más festivales y todo. Ahora me parece que son menos bandas las que se escuchan o qué sé yo. Por ejemplo, ¿tú qué música ecuatoriana escuchas? A mí creo ahora, no sé, tengo la mayoría de música que escucho es música ecuatoriana, pero soy muy amigo también de muchos músicos acá, pero me gusta mucho la música de los Sin Original Monks, que son como familia, Mateo Kingman es algo que escucho mucho, Da Pound es una banda que disfruto mucho de sus temas, me parece que lo que hacen es muy completo y cerrado, hacen canciones muy muy buenas. Además, esta noche los voy a ir a ver al Festival de Epicentro. Es una banda que cada vez que puedo estoy ahí, y es una banda que me gusta mucho. Pero en general la música del Ecuador me gusta mucho. Me da pena que pasa, es bacán ver estas bandas que sobrepasan este periodo de tiempo de vida, porque hay muchas bandas muy buenas que de repente después de un segundo disco como que a mueren, bajada, ¿no? Y es tal vez por esta cosa de querer como generar algo más allá de lo que es hacer música, ¿no? Hacer música, a veces uno igual lo hace del corazón y lo hace porque amas hacerlo. Si lo haces por querer lograrlo, por lo que sea que significa eso, tal vez como que te llevas unos portonazos en la cara, ¿no? Y de repente como que te bajonea un poco, pero cuando lo haces porque amas hacerlo, no te importa de repente un concierto no vaya tan bien o que un disco no se vendió tanto o yo qué sé, pues sigues haciendo porque es como casi como respirar, ¿no? Hacer música cuando se ama, no hay como otro camino, es el único. Realmente lo que cuentas es algo muy especial y creo que es lo que te ha llevado incluso a escenarios como hablábamos de Europa. Has abierto también, por ejemplo, a Cuarteto de Nos, a Babasónicos. Sí. ¿Qué tal estuvieron esas experiencias? Increíble, he tenido ahí como de ese chance en la lista cuando me pongo a pensarla, un poco larguita, pero sí he disfrutado mucho como de, sobre todo ver muchos shows así de gente como mucho más maquinada, ¿no? O sea, a las finales yo me subo con mi banda, con mi guitarrita y lo hacemos como lo que sale, digamos, pero ves de repente shows que son muy armados con luces y esto, ver el show de Messier Periné, que los he tenido oportunidad de compartir escenario dos veces, y su show es muy completo, ¿no? Con vestuario y lo que hacen con las luces y coreografía y todo, ¿no? Es una cosa increíble. Haber compartido con Kevin Johansen ha sido una de las experiencias también que más he disfrutado, porque ver a alguien que es para mí, o sea, un referente desde muy chico, era alguien increíble, y poder compartir con él y ver que es una persona de lo más sencilla, increíble. Compartimos también ahora en Argentina, nos vimos y qué sé yo, tal vez vamos a tener una colaboración en mi disco nuevo, va a cantar por ahí algo también. Exclusiva. Y bueno, y nada, así como de ahí escenarios grandes, pues Babasónicos también es una banda que desde muy chico disfrutaba y bueno, haber estado en festivales con ellos y ver también lo que hacen, es como un nivel de producción, así que no sé si algún día alcanzaría y no sé si quiera tampoco, porque es como tal vez, mi música tal vez siento que es como una cosa más, no sé cómo decirlo sin que suene raro, es como sincera a la final, o sea, como que es la música. Es algo distinto para ti. Siento que no es como un show, sino es como más, es la música. Sale de ti. Pero es increíble compartir con gente así que ves de repente ese nivel de producción así increíble, ¿no? Y gente muy, muy buena onda también. Muy bien. Te corto un momentito porque nos piden saludos. Primero, un gran saludo para Angie, que nos está escuchando. Aparte de eso, también lo que te había dicho anteriormente, Gaby nos pide que por favor le mandes un gran saludo a Gaby. Gaby, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por escuchar, un abrazo grande y gracias por la buena onda, gracias por escuchar la música también. Ajá, en este momento vamos a tener que ir a una pausa, pero no nos vamos a ir sin escuchar la canción que te había dicho. Por favor, presenta bien Twitter. Bueno, ¿no? Para... A ver, no, cuéntame, tenemos ya el pautaje hecho, entonces vamos con el corte y preparamos la canción Viento Eterno, ¿te parece? Ya, bueno, está bien.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con más de lo que te encanta. Al Son del Pop ya está de regreso. Y bueno, ya volvimos a lo que te encanta, al Son del Pop, y queríamos presentar Viento Eterno. Cuéntanos un poquito sobre Viento Eterno. Viento Eterno es una canción que por ahí nació después de como la primera gira más larga que hice, que estuve, fue Chile, Argentina igual, pero estuve casi un año entero afuera del país. Y al último de la gira tuve una presentación en Uruguay, que digamos ahí de Buenos Aires cruza como con un barquito, o sea, ahí en Montevideo, y tenía como esta... era como una varieté, se llama, que es como un show con... hay varias presentaciones, gente que baila, gente de todo. Me tocó justo después de como una banda de murga, que era así como, no sé, 18 tambores y 20 tipos cantando. Era así como una fiesta, ¿no? La gente parada, bailándose, una cosa increíble. Y de ahí me toca salir a mí solo con mi guitarrita, ¿no? Tenía esta canción recién hecha, la había hecho así hace 2 días. Y bueno, y como que empecé a hacer estas canciones que hago que la gente cante, como, no sé, La Monedita y estas cosas. Que doy como un corito y la gente me sigue. Entonces me lancé con Viento Eterno, que tiene este corito que se repite, que dice que la vida es buena, que la vida es buena de verdad. Y la gente reaccionó increíble, así fue como... De verdad creo de las experiencias que todavía me conmovió mucho, ¿no? Era así como ver este... Era un mar de gente cantando así esta canción que acababa de hacer. Y cantaban que la vida es buena y eso. Fue tal la emoción que... Bueno, andaba solo con la guitarra. En vez de bajarme como hacia el camerino, hacia la parte de atrás, desconecté la guitarra y me bajé hacia el público, ¿no? Y empecé como... Y la gente seguía cantando que la vida es buena, de verdad. Yo iba caminando así entre la gente y la gente como que... me abrazaban mientras seguían cantando y qué sé yo, escuchaba solo en las orejas, escuchaba como gracias, gracias, gracias, y escuché por ahí que dijeron un par de veces, no sabes cómo necesitábamos escuchar eso, ¿no? Me impresionó porque es como algo tan sencillo, así que la vida es buena de verdad, pero tiene un poder a las finales que va más allá, no sé, de lo que te imaginas, pero es una cosa muy sencilla. Y después de eso como decidí que es el tema con el que cierro siempre todos los conciertos, ¿no? Se termina armando ahí esto que la gente canta. Y bueno, y fue justo, habla un poco de regresar a casa, porque era como la última semana de gira larga, después no haber estado con la familia, los amigos y qué sé yo. Entonces habla de eso, de qué te espera al llegar tu partida, 7 hermanos y una hermosa vida, que la vida es buena, ¿verdad? Y bueno, eso, de eso va Viento Eterno, y ahí termina siendo también de estas canciones que hice sin pensar que iba a ser, a llegar a muchos. Es una canción muy sencilla, de 2 acordes, y terminó siendo como muy querida, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar Viento Eterno. ¿Qué colores tienen nuestras alas? regresamos al Son del Pop. Estábamos precisamente hablando de hacer las cosas con las personas que más queremos. Y creo que Ricardo tiene algunos saluditos que mandar porque está en Instagram. Ay, que por Instagram cierto, ¿cómo Live? Te encuentran en el Instagram? A Ricardo Pita 1979, creo, así igual estoy en el Twitter. Y bueno, si pones Ricardo sí, Pita ahí, el de barba. Sí, el de barba. No lo encuentro. Y nada, bueno, saludos a Marianela, que está escuchando, creo, desde Miami. A Yuyo Aguaiza, que sí te he visto por ahí, que comentas. Muchísimas gracias. Nada, bueno, a toditos los que están. Milena Bravo, creo que es. Gracias, la canción muy hermosa, dice. Bueno, nada, a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias, gracias por ahí darle bola. Es primera vez que hago uno de estos ¿cómo es? Instagram Live. Instagram Live. Está bonito, me ha gustado. Y esperemos que lo sigas haciendo, así que si todas las personas quieren seguirte en Instagram, te buscan como Ricardo Pita. Ricardo Pita, igual 1979, en ahí en el Facebook, sí, ahí siempre estamos anunciando las presentaciones y eso, subiendo música y todo, así que si quieren saber más, no olviden seguirnos, por favor. Igual a nosotros, porque cómo presentaste las canciones y eso va a terminar en nuestro Facebook, así en nuestra fanpage, así que tienen que seguirnos también como Al Son del Pop. Ahí va a estar una fotografía de nosotros también. Por supuesto, en Al Son del Pop tenemos todas las entrevistas, la música, bueno, incluso pusimos las cenizas, ¿no? El día jueves, antes del concierto, lo publicamos en Al Son del Pop, así que si es que quieren escuchar más de Ricardo, pues en Al Son del Pop. ¿Qué les parecería que estamos hablando de las cenizas y escuchamos también el tema de las cenizas? Dale, preséntalo. Dale, bueno, ahí que les cuento un poquito siempre cómo va. La ceniza es una canción súper antigua para mí, era una por ahí 2002, tenía una banda que se llamaba Ave con un amigo compositor que es un genio, Stanley Parker, y es una canción que hicimos juntos. Esa canción tendríamos que haber estado en Buenos Aires cuando la hicimos, estudiábamos música allá y era como un deber que él estaba haciendo, un deber para una clase de composición, y yo escuché la melodía y le dije, no, presta acá, y yo le escribí la melodía encima, la letra y eso, y terminó haciéndose esa canción. Y la canción, digamos, la grabamos como una manera de demo, por ahí tiene que haber sido 2004, no sé, y mira, no sé, más de 10 años después, de repente se me ocurrió que es uno de esos temas que no quieres dejar como en demo ahí guardados, ¿no? Entonces la hice, y tiene toda esta producción encima que la hace como esta canción, como medio Frank Sinatra, era la idea, ¿no? Como medio con esta orquesta encima, y bueno, y no sé de qué habla mucho las cenizas, como tiene una onda ahí, creo, de... En esa época, no sé si se pueda decir acá. No sé, era como... Creo que habla un poco de las borracheras y una cosa así, de dejarse caer. Pero a las finales, no sé, no me gusta mucho decir de qué tratan las canciones. Está bueno que la gente las escuche y las lleve a sus propias experiencias, ¿no? Pero bueno, aquí va Las Cenizas de mi disco Amuleto, que también está ahí disponible en el Spotify, muchachos. Me pierdo en señales. Dejando atrás la gravedad, me voy flotando, me dejo caer, voy entregándome, hundiéndome así, me pierdo en mis señales, las cenizas de mí quedaron a mi alrededor. 12:45 de la tarde, estás aquí en Al Son del Pop, lo que te encanta. Fercita, dime, ¿hay algún saludito por ahí, por si pues acaso? Pues sí, aquí en el Facebook Live que estamos realizando, José Salgado está mandando saludos a Ricardo, así que pues... José, hermano, un abrazo grande. Aparte de eso, también les decimos que todas las personas que están comiendo Fanesca, les deseamos un buen provecho, y si es que quieren invitarnos también, no hay ningún inconveniente. Exacto. Que aquí salimos para almorzar. Andamos en la búsqueda de la Fanesca perfecta. De la mejor Fanesca de Quito. Sí. Eso sería bueno, me manden un mensaje y nos recomienden dónde ir a comer Fanesca. O llámenos al 2229-66 y díganos, ¿dónde vamos a comer Fanesca saliendo de aquí? O si dicen, verán, yo tengo mi local, vengan acá, les invito, no hay ningún problema. Eso está mejor, eso me gusta más. Sí, por ejemplo, estábamos conversando que tú eres de las personas gancheras, como le dicen aquí, cancheras, igual que tú comes de todo un poco y te gusta la comida de Quito. Sí, me encanta, igual justo que les contaba, como las giras, aparte de giras musicales, son como giras gastronómicas, y que me preguntaban, se me hace raro igual a mí pues, que si como en mercados, pero para mí ir a comer al mercado es donde se debe comer, o sea, la comida más fresca y más rica y más como verdadera, o sea, como se prepara de verdad, siempre está en los mercados. Pero sí, la comida aquí en Quito es increíble. Y aparte que te suben el autoestima y todo, venga su Quito, doctor, por favor, acérquese. Mi rey. Mi rey. Claro, de hecho, un día que tú tengas libre, nos avisas nomás y yo te invito tranquilamente a comer en Santa Clara, rico. Vamos. Con todo así, sabroso. De una, vamos todos. Y bueno, Ricardo, cuéntanos un poquito sobre el video. Acabamos de escuchar La Ceniza. Cuéntanos un poquito sobre el video. Nada, la idea, como escuchan el tema, tiene esta onda medio como queriendo hacer esta música como de crooner, que es lo que hacía Frank Sinatra. Entonces tenía estos arreglos y todo, y la idea al principio era un poco hacer eso en el video, ¿no? Como tal vez un medio teatro con orquesta y cantando así, hecho el elegante ahí como Frank Sinatra. Eres de teatro con todo. Me gusta, sí, me gusta la onda del teatro igual. No sé, igual, tocar, me gusta tocar en bares, me gusta hacer cosas chiquitas. Me gusta tocar desde la sala con los amigos, a, no sé, en los festivales igual se divierte uno bastante, cuando hay bastante gente, pero de todo un poco. Pero me gusta la onda del teatro también, porque el sonido siempre es como un poco mejor, me parece, en los teatros. Pero, bueno, la idea ahí para el video era tal vez hacer eso, y de repente nació esta idea de que este personaje, medio Sinatra, se transforme más a esta onda medio James Bond, ¿no? Y bueno, nada, fue una experiencia increíble, porque también medio que venía de una gira larga también, y con la voz como súper mal, llegué a un frío, justo esos días tocó Quito, frío, helado, y estábamos por la Ronda, que esa zona es helada también, y hay una escena, hay una toma en la que me sumergen en agua, no sé si han visto, y para cómo estaba así, pero casi con un trancazo, se fue, fue medio tortura, pero a la final les valió la pena, el video quedó bonito. Pero nada, bueno, hay una cosa increíble de un equipo de trabajo increíble, como digo, Juan Diego Monsalve, el director, que como que se la juega toda, y como digo, fue en dos días, ¿no? O sea, como si uno ve el video pareciera que fuera una producción de meses, pero realmente fue hecho en dos días sin descanso, ¿no? Y ahí creo que la gente se puede dar cuenta de cómo es la vida del artista realmente, porque ven el video y dicen, oh, qué genial, cómo hizo todo eso, y ahora nos cuentas, por ejemplo, que estabas a punto de enfermarte y todo. Ah, sí, bueno, por ese lado, dices como que si el video muestra cómo es la vida del artista, es completamente nada que ver con eso. Exacto, o sea, es smoking y tomando martini, no tiene nada que ver. Sí, porque de hecho ahorita tu video, que fue subido hace 3 meses, ya llega casi a las 4,000 visitas. Ajá, y aparte de eso también tenemos el video que se subió de Epicentro Arte. Sí. Ajá, ese también. Sí, de ese tema, sí. Ese en cambio tiene 15,000 visitas también. Wow. Así que está bastante reproducido ese video. Sí, qué buena onda. Nada, me encanta lo que hace Epicentro, es como tan necesario, creo, ¿no? Así como ese rescate de... Ya hacía falta, para serte franco, porque en otros países sí hay. Entonces Epicentro Arte promocionó a muchos artistas que aún no tenían, digamos, hasta sus propios videos... de buena calidad, tanto en audio como en video, ayudaron a promocionar, y de hecho han salido artistas de todo un poco, desde rock, bachata, de todo un poco. Todo, sí, eso ajá, está bueno también, La Máquina Camaleón, hay por ejemplo el mismo Marqués está presentando ahí 2 videos, entonces fue bueno, es bastante bueno. Y de hecho hace falta más canales así. Eso, y como que está buenísimo que también que ponen el ojo no solo a cierto tipo de música, sino que el abanico es bastante amplio, ¿no? Bueno, aprovechemos así también para invitar hoy día, es el festival de Epicentro Afuera o Epicentro al Aire se llama. No, Epicentro al Aire. Al Aire, que va a estar buenísimo. Si están en la ciudad, no dejen de ir. Nuestra música, digo yo eso como que es, cuando estás afuera y qué sé yo, nuestra estampita de identidad sigue siendo todavía como Julio Jaramillo, que está increíble, y amo la música de Julio Jaramillo, pero es algo que pasó hace tanto tiempo, ¿no? La música nacional no es solo el pasillo, no es lo que está pasando ahora, es todo lo que se produce ahora aquí en Ecuador. Entonces, de hecho es música nacional y tenemos que aprender y no pasa si no están ahí, así que vayan, muchachos, tienen que ir siempre a ver los conciertos de las bandas acá. Apoyen al músico ecuatoriano. ¿Cómo lo hacemos nosotros aquí en Al Son del Pop? Hagámonos una coñita ya. Para Al Son del Pop, para todos los artistas que deseen, pueden ingresar al Facebook de Al Son del Pop y nos piden una entrevista. Nosotros cordialmente están invitados aquí. Pues sí, por supuesto. Ricardo Pita también, gracias por haber venido acá. Ya es, bueno, varias veces que has venido acá a Radio Casa de la Cultura, es la primera vez en Al Son del Pop. Y sabemos que no es la última, porque pues... Ya nos prometió. Ya mismo tienes tu CD y vas a venir para acá. Sí, eso, nada, muchísimas gracias de todo corazón por el espacio. Siempre es un gusto venir a hablar con ustedes también. Y bueno, sí, se vienen cositas nuevas. El disquito nuevo, estoy muy contento, estoy queriendo hacer este disco. Me parece que yo me quise pelear con esa onda que me pusieron del cantautor Buena Onda. Mi segundo disco tiene una ondita un poquito más oscura. Ahora hice las paces con esto y es un disco que tiene como un disco bonito, el que tiene mucha de buena la onda, así como para que de esos disquitos para escuchar así de largo y que te hagan bien. Eso es lo que quiero hacer. Y nada, muchísimas gracias, siempre a las órdenes, muchachos. Ahí también por las redes Ricardo Pita, donde busquen, por ahí estoy. En el Spotify la música. Y bueno, nada, gracias, muchachos, con todo el corazón siempre. A ti, Ricardo. ¿Y qué te parece si nos vamos con una cancioncita? Vámonos. ¿Qué tal si vamos con Siempre Marchamos de Frente? Hecho. Sí, ¿puedes presentarla, por favor? Claro que sí. Esta es una canción, bueno, que grabé en mi segundo disco, Amuleto. La canción fue grabada en estudio con un dueto con la cantante Sua de Lourdes, del sur de Chile. Una cantante increíble. Y bueno, y la hicimos en vivo con Paola Navarrete también, ajá. Una amiga muy, muy querida, que estoy seguro que conocen. Y bueno, con mucho cariño, muchachos, y que sea también un lema para todos: siempre marchamos de frente. Gracias, hasta siempre. regresamos para despedir al Son del Pop, siendo las 12:56 de la mañana. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en esta entrevista del día de hoy junto a Ricardo Pita. Mi nombre es Fernanda Baez y me despido hasta el próximo sábado. Yo no me voy sin mandar mis respectivos saludos, por ejemplo a Joanita, espero que te vaya súper bien en tu querido viaje, te mando un gran abrazote y espero verte para darte los buenos abrazos al que no falten y la buena patadera. Y los buenos augurios también para que le vaya bien en su nuevo trabajo. Exactamente, que te vaya súper bien y espero verte. También le mando un gran saludo a mi pa, a Luchito que recién se acaba de conectar y a todas las personas que se han conectado aquí al Facebook Live que hicimos nosotros desde el Son del Pop. Mi nombre es Adolfo y nos vemos hasta la próxima semana. Sí, ya nos vemos. ¡Chao! Ya lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al Son del Pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Al Son del Pop.